Apreciados oyentes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad los invitamos a conocer la opinión del profesor Gerardo Tobito de la Facultad de Medicina y el profesor Justo Bonomí de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes respecto a las actividades no presenciales en la universidad. Para comenzar, escuchemos la opinión del profesor Gerardo Tobito, quien nos dirá qué es lo que más extraña de las clases presenciales en este momento de pandemia. De mi persona, extraño mucho ese tipo de clases porque son la base de muchas de las características de nuestra materia. Yo doy embriología humana, desarrollo humano, y aparte de eso, pues soy profesor de los posgrados de obstetricia y neumonología en el área de embriología. La presencia de la persona para mí es fundamental porque uno interactúa con el estudiante, ve las características de ellos a la hora de reaccionar sobre un concepto o sobre una situación en ejemplos de clase, pero sin embargo pues logramos tratar de mantener esa situación una vez que ya conocimos de que no se pueden hacer clases presenciales sino solamente clases virtuales. Una de las herramientas empleadas para las clases virtuales son las nuevas tecnologías de la comunicación. Sobre este particular, el profesor Gerardo Tobito nos comenta. Los estudiantes, especialmente aquellos que conocen un poco más lo que son las tecnologías de información y comunicación, las TICs, ellos generalmente tienen una mayor capacidad de conocer ese tipo de tecnología y ellos tienen la participación y ellos han permitido ayudar a muchos otros profesores que quizás pueden carecer de ese conocimiento o versatilidad a la hora de preparar una clase, de grabar una clase o de enviar una clase a través de alguna plataforma. Los muchachos pues han permitido esa interacción, algunos de ellos en mayor envergadura, otros en menor envergadura, pero siempre buscando alternativas que nos permitan interactuar en esto de la actividad a distancia. Finalmente, el profesor Gerardo Tobito nos comenta sus estrategias pedagógicas para lograr los objetivos académicos en estos momentos de pandemia. Importante en este momento tener un conocimiento un poco más amplio de lo que son las tecnologías de información y comunicación, ya que no estuvimos en una primera etapa de formación como docentes relacionados con ello. De hecho, te puedo comentar que uno de los profesores, y pudiera decir el primer profesor, que hizo cambios radicales en lo que es la modalidad de clase en la cátedra de embriología fui yo. Lo que pasa es que posteriormente me dediqué a la parte administrativa de la facultad y dejé un poco esa situación. Pero me dediqué mucho posteriormente y en este momento estoy haciendo cambios completos sobre las clases que tenía. Se han adaptado a las nuevas tecnologías, se han adaptado a nuevas formas de enseñanza para que los muchachos puedan tener una herramienta útil que les permita adaptarse y tener información un poco más reciente sobre lo que es el desarrollo humano y la embriología de diferentes órganos y sistemas. Agradeciendo al profesor Gerardo Tobito por su gentileza para dar a conocer la manera de trabajar actualmente como docente del aula, pasamos a conversar con el profesor Justo Bonomí sobre las estrategias para las clases virtuales en la Facultad de Odontología actualmente. Mientras que en un aula el profesor tiene la inmediatez de la comunicación con sus alumnos, en un alumno virtual a distancia no hay interacción. Esta interacción va a depender de las conexiones, velocidad de la transmisión de los datos, videos, audios, etc. Estar en dos dimensiones en lugar de tres creo que es un factor de agotamiento y que hay que emplear un mayor esfuerzo en expresarse y en comprender al otro. Creo que otro punto que hay que debería entenderse y tocarse es que la tecnología no desplaza al docente. El miedo que se tenía a que la tecnología desplazara al docente, yo creo que hoy día está poco fundamentado, por lo menos en nuestras condiciones actuales. En el escenario venezolano, desde la educación básica hasta la educación superior, falta un largo camino por recorrer para considerar que la tecnología por sí sola pudiera tomar el papel del... Uno de los cuestionamientos sobre la calidad de las clases virtuales en la universidad nos llevó a preguntarle al profesor Justo Bonomí su opinión sobre este particular, y esto fue lo que nos refirió. Yo creo que la calidad de la educación no está relacionada con la modalidad, pues el avance tecnológico permite que muchos programas, incluso de posgrado, se puedan desarrollar en ambientes virtuales y que, como en cualquier otro ámbito, el ambiente del servicio educativo está ligado es a otros aspectos. El ambiente presencial y el virtual se tienen que entender que son dos polos opuestos, por lo que pretender migrar clases presenciales a un escenario virtual, pues obviamente nos llevaría al fracaso. ¿Por qué? Porque la curva de atención no es la misma en un salón de clases que en un ambiente virtual. En un salón de clases el escenario físico, la voz, los gestos y demás recursos ayudan a mantener la atención del estudiante, algo que no es posible en el ambiente virtual, por lo que nosotros los docentes debemos valernos de otras herramientas que ofrece el escenario virtual, como son los foros, chats, webinars, videos, etc. Y de esta manera hemos llegado al final de estas entrevistas con los profesores Gerardo Tobito, decano de la Facultad de Medicina, y Justo Bonomí, profesor de la Facultad de Odontología, a quienes agradecemos la participación en este espacio de opinión. Para 107.7 ULA FM, Gabriela Borrero, practicante de la Cátedra de Radio de Comunicación Social de la Universidad de los Andes.